Ah, sí, claro. Y me vine a Postillones. Y me vine a Castle también por una cuestión familiar. Y nada, estoy viviendo acá hace un mes, pero. O sea que los dos somos exiliados rosarinos. Ah, ¿vos estás viviendo acá? No. Ah, ¿vos? Pero ojalá. No, yo estoy viviendo en Buenos Aires, peor. Sí, peor exilio que vivir en Buenos Aires es como estar en medio de un terremoto. No, no, no. Pero yo sigo exiliado, ya hace 20 años que estoy en Buenos Aires, pero sigo como exiliado. Ahora yo no sé si soy de allá, si soy de Rosario. Por eso, pero soy de Rosario. Sí, sí, sí, claro. Bueno, debo ser de Baradero, que era la mitad. No, yo soy de acá, o sea, soy del Chaco, pero me fui a estudiar. Ah, no, es distinto. Entonces, sos un chaqueño exiliado, pues yo no sabía si sos de Rosario, del Chaco o de no sé dónde. ¿Ah? Bien. Bueno, muy bien. O sea, que tenés una cuestión de realización integral. Sí, más que nada basada en la escritura, yo me dedico a eso. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, buenísimo, qué sé yo. Sí, va bien, ¿conmigo? Bueno, perfecto. Bueno, dale, buenísimo. ¿Tu nombre? Javier, no, Javier, de 10, de primero. Bueno, a ver, alguien que, bueno, está bien, no tiene que ver con Rosario, digamos, ¿no? Es que... ¿Sí? Para que le cuenten eso nada más, tienen que. ¿Qué preguntó, perdón? La historia. ¿Qué pregunté, perdón? Sí, yo a veces como que me pierdo bastante. No, pero eso. No, de alguna manera, si están estudiando, o de alguna manera ya están practicando, o qué rama del audiovisual hacia dónde se creen que se están volcando, eso. Yo porque mañana quiero hacer una, quiero trabajar. Eso yo no quiero solamente, vuelvo a repetir, sentarme y poner lo que más es mi estilo, mi lugar. Sí, obviamente vamos a pensar un poco entre todos. Y la idea es mañana ponernos a ver si podemos hacer una simulación de escritura, que es bastante como amplio. De hacer alguna narrativa transmedia. Muchas veces, digo lo mismo. Por favor, después, digo, ustedes decían lo mismo. Vamos a comer, boludo. Bueno, contanos. Bueno, buen día. Yo soy Natalí. No, pues yo ni siquiera le dije buen día. Yo soy Natalí de Corrientes. Bien. Tengo 23 años, soy periodista y mi acercamiento con el audiovisual es a través de una materia que se llama periodismo audiovisual, donde hicimos un corto, hicimos documentales, después yo hice un intercambio, viajé a Chile y ahí estuve haciendo cursos más orientados a lo que sea audiovisual, televisión, documentales y esas cosas. Bueno, sí, tenés como la base también, porque transmedia también. La publicidad o el periodismo, de hecho, es transmedia, nosotros nos damos cuenta porque están todos lados, pero es transmedia. Pero bueno, vamos a ver. Pero por ahí es un poco más justamente realista, periodístico, en lugar de algo más narrativo. Sí, lo que vamos a abordar acá dentro de la transmedia, no me digan nada porque están en programa de más feo, es en principio la ficción. Pero lo que vamos a hablar de ficción en transmedia, de alguna manera, en general se puede trasladar, digamos, a lo que es periodístico, a lo que puede ser publicidad. De hecho, lo del Banco Francés, vamos a ver, la pareja, en realidad tiene algo que ver con una narrativa transmedia, vamos a ver por qué. Y aparte está ficcionalizada. No, el Banco Francés no de Galicia, sí. Bueno, yo de banco los quiero tener lejos, ¿viste? Muy bien. Sí, para el que quiera, digamos. Yo dije, si quieren preguntarme más, pregunten. Bueno, buen día. Buen día. Esto parece que me llamo Claudio. Hay que soy adicto. Soy adicto al guión. Escribo 12 horas, no, 23 horas por día, duermo una, así estoy. ¿Y cuando terminas aplaude? Cuando das, se aplaude. Bueno, a ver. Bueno, soy diseñadora gráfica. Mi carrera lo que tiene es que se puede apuntar a muchas ramas, desde el lado de fotografía, desde el lado de la publicidad, de editorial, y también desde el lado de la multimedia. Me recibí hace más o menos 2 o 3 años y, bueno, en mi búsqueda apunté a varios lugares de fotografía, también un curso de narrativa también, pero últimamente me di cuenta que me estaba metiendo mucho en la parte de audiovisual, que trabajo en un programa, que como usted con mi mamá de la Cereza, que no me solicitaba mucho la atención y trabajo siendo intérprete universitario, es algo trailer, también hago videos. No, más a la parte de la realización, digamos, ¿no? Pero me llama todo, me llama la atención toda esta parte que desconozco. Y bueno, de acá para aprender. Bueno, tiene que ver porque de alguna manera, si bien la vamos a ver, empezar a ver el punto del. No sé si es del guión, pero de cómo se arma y se construye, de qué lugar, toca todas las ramas. Por eso digo que, bueno, va a realización y vamos a ver qué cuántos tenemos. ¿Tenemos algún guionista acá? Aparte de vos, ¿está bien? ¿Tenemos algún guionista? ¿No hay más guionista? Bueno, yo... A mí me gusta, pero todavía... A vos porque para decir, para salvar las papas, dijiste, bueno, vamos a levantar la mano. Me gusta, pero digo, pero... Dale. No, no es necesario que seamos guionistas. No, a mí me atrae más de todo lo audiovisual, de la parte de guión. Ah, bueno, muy bien. Bueno, otro, a ver, tiene un profesional, sí, roles, o algo que quiera comentar. ¿Profesiones? Roles, no. ¿Qué nos interesa? Sí, dentro del área audiovisual. Bueno, yo estoy digamos, poco... si me que odontología te diría, sí, te diría ya. Creo que no es el lugar, pero compártelo pues, por ahí. ¿Y servir a buscar algo? Sí. Algo se saca, siempre de algo se saca, sí. Dale. Y la publicidad. Bueno, no, yo estudié cine en Buenos Aires unos años, después me vine para mi pueblo de nuevo sin terminar. Acá en la Arena, Santa Fe soy yo. Bueno, ajá. Santa Fe. Pasó un tiempo y ahora estoy acá con la idea de concluir para estudios. Que se abrió una carrera de tecnicatura aquí en la UNE. Ah, eso me interesa acá después te voy a preguntar. Sí. Es la única carrera de cine de acá de Resistencia, sino hasta Formosa, que se vuelve a hacer. Sí, yo estuve ahí. ¿En serio? ¿En UNE? ¿Cómo? No, la NARC, la sede de la NARC UNEA se instaló en Formosa. O sea, porque a mí me envía la NARC, digamos. Está acá, ¿no? Yo creo que estaba haciendo 60 kilómetros. Mira, hace conocer a visitar gente. Bueno, a ver. Estudiamos la tecnicatura también. También la tecnicatura, que son hace años. ¿Cuándo se abrió? El año pasado. ¿Quién más? ¿Vos todos los que vinieron temprano son? ¿Yo? No, vos no viniste. ¿Yo? El primero que viene acá, pues son todos los. Sí, a vos te doy por la particular. Bueno, vos también, ¿quién otro? Bueno, ya están la mayoría investigando, viendo, me parece genial. Bueno, vamos a empezar con ¿qué es esto de la narrativa transmedia? Antes que yo le pregunte a ustedes, voy a hacer un breve. La narrativa, sí, buenísimo. La narrativa transmedia, si partimos la base de una serie de ficción, que generalmente son relatos que por lo menos no toman más de 20 minutos, Aunque hay otros que, bueno, sí, que tienen 40 minutos, pero que se han transformado con el tiempo y por el éxito en Transmedia. Transmedia es, de alguna manera, una serie, aparte del medio y del eje central, ¿no? Que puede ser una serie, una webserie, una serie de satélites de distintos medios, vamos a ver sobre estos medios, de alguna manera están relacionados y apuntan y hacen que este eje principal, en este caso vamos a suponer una serie, y en este caso de ficción, se expanda. ¿Cuáles son estos medios? Pensemos, ¿qué serie? Yo traje una, porque vamos a ver obviamente a la tarde, y vamos a ver una donde me parece que primero es la serie del momento Transmedia, creo que es la serie que de Transmedia es la que de alguna manera comprendió y realizó a fondo todo lo que podía realizar en cuanto a lo que se puede entender por narrativa Transmedia en relación a otros medios. Estos son medios, Vamos a ver qué medios. Se llama SCAM. SCAM es una serie noruega. Que además SCAM significa vergüenza en noruego. Después la vamos a comentar. Y aparte la vamos a analizar y vamos a ver todos los elementos que intervienen, ¿no? Bueno, ¿qué medios? Acá tenemos un medio que puede ser una serie que puede estar instalado o en un programa de televisión o en una plataforma de streaming o en una página web, por ejemplo. ¿Sí? Bien, ¿qué otros medios pueden ser? Medio gráfico. ¿Qué quiere decir medio gráfico? En el sentido de hacer una serie. Por ejemplo, Sherlock, lo tengo muy cerca, muy presente. Digamos, de Sherlock se empezaron a hacer los cómics, ¿no? De alguna manera, cómics, donde en relación a las temporadas de la serie había lugares donde los completaba. Es decir, atísenme para un poquito, yo voy a hacer el recorrido inicial. ¿Cómo entran estos medios? ¿Otro medio? ¿Qué puede ser? Los medios que tienen que ver con el móvil. Los móviles, ¿sí? Otro medio que puede tener que ver con, fundamentalmente, ¿qué? Las redes sociales. A ver, otro medio que tiene que ver con relaciones que uno puede expandir con estos medios la serie. Es decir, con las redes sociales, de alguna manera, está siempre en relación a la serie, el móvil, por ejemplo, WhatsApp, en relación siempre a la serie, el gráfico, siempre a la serie. A ver qué otro medio. Bueno, las redes sociales que tenemos, un montón. Twitter, Facebook, Instagram, ¿qué más? YouTube. Pero YouTube, no vamos a ponerlo dentro de las redes sociales, está muy bien lo que decís. No vamos a ponerlo dentro de las redes sociales, sino vamos a ponerlo como otro medio, que es la web, la relación a YouTube. Es muy bueno. Bien, ¿qué otra cosa podría ser? Ya nos vamos a acordar, pero va. Próximos gráficos, web, redes sociales, móvil. ¿Qué más? ¿La radio puede entrar? Sí, señor, ¿por qué no? Ah, es una buena. Yo no vi ni escuché ninguna serie transmedia o narrativa transmedia, o como quieran llamarlo, que la radio interviene. Pero ¿de qué depende esto también? Después vamos a verlo. Esto depende también de, dentro de la serie, si ese espacio de la radio existe o no existe, o es a lo mejor el espacio principal donde se desarrollan las tramas de varios personajes. Bueno, vamos a quedarnos con esto, después nos va a salir alguna otra cosa. Ahora bien. ¿Puedo decir algo? Sí, cómo no. No sé si entrará, pero cuando, a veces suelen surgir como fanfics, no sé si conocen. Sí. Que es como que de una serie o personajes se escribe otra historia, pero con los mismos personajes. Vale, fans, por más fácil. ¿Y si los actores van a exposiciones o charlas? Muy bien. Acá hay una cosa, según como la pongas, pueden ser los actores que participan de eventos o los personajes. Es decir, si tengo algún personaje que tiene un grupo musical o se dedica a la música, se armará un recital de ese personaje con los otros personajes donde los fans, los espectadores van a ver. Bueno, esto de fans evidentemente nace, ya lo vamos a ver mejor, de una cadena de alguna manera consumidores. No me gusta la palabra consumidores. En lugar de consumidores, espectadores. Y mirá, voy a hacer otra llave acá, abajo, que es otro tema, que de alguna manera ya, digamos, no cumple el espacio del espectador pasivo, antiguo, sino que de alguna manera intervienen, intervienen en todo estas redes como no redes sociales, ¿no? La serie en cuanto a los distintos medios que hacen que la serie se active, explote, digamos, de alguna manera amplíe sus horizontes, a partir de cada uno de estos medios, que los pueden consumir todos juntos y tal vez se puedan consumir cada uno en sí mismo, pero es muy raro en la narrativa transmedia, sería cross-media, la narrativa transmedia que cada uno se consuma por separado, sin relación con la serie. Todos estos se pueden, digamos, ver en relación a la serie. No todos. Los fans seguramente utilizarán todo esto, en función a una serie en particular. Y los fans, además, tienen la capacidad y las ganas de colaborar en relación a la serie. Que la serie es el eje central de todo. Es el eje central. Es inamovible para un equipo de trabajo. Realizadores, actores y guionistas. Todo lo demás, ahora vamos a ver. Pero primero quiero terminar con lo de fans. Como que acá estamos haciendo una especie de caos. Pero después de alguna de estas cosas las vamos a analizar. Las vamos a analizar y aparte las vamos a ver en función de la serie, del campo. ¿Cómo funciona esto? Los colaboradores de la serie, vos que decías, los fans, ¿qué arman? Los fans pueden armar, colaborar, hasta videojuegos, que este es por ahí si se quiere, otro medio, que puede salir de los propios productores de la serie, armar un videojuego de la serie, o armar desde los propios fans, armando videojuegos, páginas de internet, como YouTube, foros, y también obviamente están en la punta de la pirámide, ¿no? Están los más pasivos, pero pasivos en relación de una... pasivos activos en función de este nuevo esquema de producción y de visualización y de expectación de un producto audiovisual. ¿Sí? ¿Qué más la que me dijo fans? ¿Está chateando? No. ¿Celulares no? Pero, salvo, sí, pueden irse, por favor. No, pero vos me habéis dicho, fan. A ver, dale, colabora. Vamos, colaboremos. Fans. Fans. organizaciones, esos son los que participan en estos espacios de eventos, por ejemplo, tratar de disfrazarse de personajes. Exactamente, o sea, pueden ir a estos espacios de eventos, fíjense cómo las flechas se van juntando, pueden ir a este espacio de eventos, ¿quién va a ir a ver a todas las personas? Los fans, también consumidores, a mí no me gusta consumidores, pero se les llama consumidores, de alguna manera, o vamos a llamarlo espectadores, de web series, no web series, por favor. De Transmedia, pero no solo los fans van a ir a ver eso, sino va a ir todo el mundo que ve la serie o la mayoría. Bueno, hasta ahí va, pues mucho. Está bueno esto. Esto no aparece en los libros, lo tomamos nosotros recién. Bueno, a ver, ¿qué parte no se entiende? Todo, no importa. Vamos al eje central. Ustedes me preguntarán, ¿Cómo es que si yo tengo una serie que es el eje central, que está armada de alguna manera en una linealidad con personajes protagónicos y secundarios, cómo entran a pintar dentro de esta serie las redes sociales? O sea, yo no tengo la serie armada, ¿Cómo entran? Son alucinantes los sonidos de acá. Bueno, redes sociales, ¿cómo entra las redes sociales? ¿Cómo entra el pintar el móvil? ¿Cómo entra lo gráfico? ¿Cómo entra la web de YouTube, por ejemplo? En relación a dos personajes que se les ocurre en un momento armar una red de YouTube, pero que es accesible para todo el mundo, pero solo pueden acceder algunos personajes de la serie. Redes sociales, Twitter, personajes que tienen Twitter propio y que vos podés acceder y seguirlo. ¿Se entiende? Facebook, mensaje de texto. Esto es, yo puse Facebook, Internet, bueno, está bien. Facebook, hay personajes que pueden tener perfiles de Facebook. Instagram. Vos podés seguir al personaje más allá del horario de la serie por su página en Instagram, que está haciendo hoy a las, 11 de la mañana. Fotos. Que está chateando, o que está. Todos esos elementos forman parte dentro de la narrativa de la serie, no están separados de lo que va ocurriendo en la serie. Pero tenemos algo, y acá entran todos estos elementos, tenemos algo, por suerte, en el lenguaje audiovisual en general, que se llama elipsis. Es decir, yo cada vez que tengo que explicar elipsis, me acuerdo de la famosa escena de Cinema Paradiso, no sé si la vieron, y si no, no importa, se las cuento, que está un chico frente a su primera novia, que aparte es proyectarista desde muy chiquito de un cine, fanático del cine, y le dice, qué lástima que en la vida no se puede usar una elipsis, ¿no? Mirarte, darte un beso, corte a nosotros caminamos por el parque, no yendo a mi casa bajo la lluvia, sentarme solo, ¿se entiende? Entonces, precisamente en esos instantes donde no se cuenta la historia, tanto el personaje protagónico y los principales, entran precisamente en todos estos huecos que dejan las elipsis en la serie, entra todo esto. Es decir, podemos ver un personaje a las 3 de la mañana, te puedo avisar por celular si querés. O sea, esta semana entra un personaje a las 3 de la mañana, en Instagram chateando con otro y que tiene que ver obviamente con lo que va a suceder después en la serie, que ya está armada. ¿Se comprende esto o no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Mira, ahí me queda algo como pendiente. Sí, sí. Como pregunten todo, porque lo que yo estoy haciendo es. Lo que me hace mucho ruido es que la serie dura, por ejemplo, 12 capítulos, supongo, ¿no? Justo, la serie Scam dura 12 capítulos. Sí. Y yo durante el tiempo de estreno de la serie, trabajo con toda la narrativa transmedia. Y después, hasta cuánto tiempo le das a esa narrativa transmedia. Porque se puede repetir un montón de veces, digamos. Y la construcción de la narrativa transmedia, ¿cuánto tiempo más la vas a sostener? Se puede sostener a partir de videojuegos, a partir de otra cosa, pero no la puedes sostener a partir de una primera temporada de una serie de 12 capítulos. No. No. Lo que sí, después, hay algo muy interesante que es que los mismos fans lo hacen, ¿eh? O los mismos productores de la serie, que seguramente pueden tener, por ejemplo, en la radiotelevisión noruega, a la serie la pasan por aire, pero también la pasan por online. Hacen lo que llama un... timeline, una línea de tiempo. Es decir, en relación a la serie, todos los elementos que se usan, desde YouTube, desde todo, para poner día tanto. Ahora vamos a ver en la práctica. Día tanto y ponen tres veces un Instagram de tanto, un chat de otro, conjuntamente con en la página de YouTuber que alguien sube algún tema musical. La música, por ejemplo, fíjense. La música. Exacto. Es otro tema que puede pintar en esto. ¿La música es un medio? Sí. Sí. De hecho, forma parte de un producto visual, parte de la banda sonora. Audio. Siempre pensamos en la visual, no pensamos en el audio. Que bueno, en este caso, fíjense que funciona. Si alguno, estoy diciendo cualquier cosa, puede tener una banda y se realiza un espacio de evento. Sobre eso, esto lo hicimos en Chile, donde la banda toca. Y va, digamos, en una agenda de barrio, son los personajes. Hay otro tipo de eventos, hablando de los actores. Los actores también a veces tienen su propio Instagram o su propio Twitter, que de alguna manera siempre están desde el lado del personaje, ¿no? O hablan acerca del personaje, hablan acerca de su vida y sus cosas. Pero bueno, no lo quiero complicar. A mí me gusta un Twitter del personaje, me gusta Facebook de personajes. De hecho, ahora van a ver un primer capítulo. Es muy interesante y les voy a contar otra cosa que les va a volar, no, ahí me voló la cabeza cuando me enteré, que todo se juega, un poco tiene que ver con tu pregunta, en línea de tiempo real. Claro. Eso jamás lo he visto. En línea de tiempo real, todo. Ahora lo vamos a ver. Y el capítulo que vemos es un compendio de todas las pequeñas cápsulas de línea de tiempo real. A las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 3 de la mañana, a las 7 de la mañana y después se pasa el capítulo completo. Para que lo quiera seguir así. Por lo tanto, vemos que para ver una serie no tenemos que perder la vida. Digamos, si nosotros vamos siguiendo lo que nos interesa, lo que podemos, después hay un timeline. Que nosotros podemos tener condensado, donde vemos todo lo que se ha producido en línea de tiempo, con día horario. Y también tenemos la serie, pero esto de la cápsula se lo quería decir después porque lo va a complicar más. De alguna manera, después vemos la serie, la vamos a ver directamente entera, pero vamos a ver que dice lunes 10:30, martes 3 de la mañana, miércoles, el mismo capítulo incluso. Bueno. Ahora, ¿cómo vemos la serie? Bueno, la podemos ver desde las maneras que lo querramos. Primero, la serie en sí, que lo que generalmente es el caso más típico de visionado de una serie, de un producto audiovisual. ¿Sí? Bueno, sí. Nosotros vemos Game of Thrones. ¿También? Game of Thrones se ha convertido en una serie de narrativa multimedia. ¿Por qué? Por el éxito que ha tenido, se ha convertido. No está pensada como narrativa multimedia. Otra cosa muy interesante, y que lo vamos a ver también, y a la tarde lo vamos a ver, son los elementos para empezar a diagramar y pensar en función de una narrativa multimedia. ¿Eh? No, tenemos una idea y hacemos multimedia. No, hay ideas que sí pueden darnos más para un espacio multimedia y hay ideas que no. ¿Eh? Que también están buenas, cualquiera, ¿eh? No es que está bueno esto, ahora somos todos modernos y hacemos transmedia, no, pero bueno, la transmedia de alguna manera es muy interesante, imagínense si entran todos los elementos, a mí me encanta hacerlo. Bueno, para cada cosa, tanto para la serie, tanto para el gráfico, bueno, ni hablar las redes sociales, siendo guionista, hay coordinadores de guión que hacen la serie, hay otro guionista encargado de redes sociales para Twitter, para Facebook, por lo tanto también habrá un productor ejecutivo, ¿eh? O sea, todo esto no se hace así al voleo. Digamos, todo eso está construido. En YouTube también habrá un guionista, también habrá un productor, alguien que, técnicos creativos, porque para mí los técnicos no son técnicos, che, tira el cable, cacho, mándame algo acá que no se ve. Son de alguna manera creativos. Por algo ponen la luz así, por algo hacen todo lo que hacen. Bueno, pues tienen que ver con el armado de la web, de Twitter, Facebook, son especialistas en esto y de alguna manera también colaboran en un armado integral que tiene que ver transmedia, ¿qué significa? Digamos, de alguna manera, una serie donde intervienen no solo el medio típico de la TV o de un visionado en una web, sino además todo otro, una serie de medios, ¿eh? Que complementan el núcleo original, que yo te diría que es intocable. Pues si no, sería un delirio. Después respiro un poco. Los fans, cuando empiezan, porque esto no es que publicito la serie, el primer capítulo ya empieza todo esto en funcionamiento, tengo 300.000 fans que le ponen me gusta, no. Todo se va generando de a poco. De hecho, Scam, que tiene 4 temporadas, 12 capítulos, creo que el más largo debe durar 24 minutos, recién al final de la segunda temporada logra, obviamente, tener cantidad de espectadores, incluso fans. ¿Cómo me había dicho? ¿Los fans qué? Eso es un invento. Sí, el resto es un invento, ¿vale? Fanfix. Sí. ¿Así? ¿Ves? Me rendí una palabra más. Bien. Bueno, recién empezando a salir a partir de la segunda temporada, obviamente. Tercer y cuarta explotó. Y ya terminó la serie. No hay más temporada, terminó el año pasado. ¿Eh? Lo que pasa es que ahora se hizo tan viral la serie que ahora ya se está haciendo en España, en algunos países de Europa. Si vos vendés, una franquicia, de alguna manera las historias más o menos y los personajes son los mismos. Si no, te inventas vos una. Pero de alguna manera, algo muy interesante, bueno, les cuento, esta serie Scam, uno dice, bueno, lo que le voy a contar, bueno, igual si yo te cuento de Breaking Bad, su profesor de química que tiene cáncer y se dedica a hacer droga. Ah, bien, ok, hacemos otra. Breaking Bad no es eso. Bueno, esta serie es el clásico arquetipo, pero el tema es cómo y de qué manera está contado. De alumnos, fundamentalmente de chicas, porque hay mucho de género, hay mucho de violencia de género, hay mucho de feminismo, mucho de reivindicar. Obviamente, como estamos reivindicando, ¿verdad? Por suerte, a a los valores y a los derechos de las mujeres. En este caso, un grupo de chicas adolescentes con, obviamente, varones, obviamente, que también estudian con ellas, donde, de alguna manera, está implícito de sus historias temáticas muy fuertes, que tienen que ver con temáticas del adolescente. No aparece ningún adulto. Ah, creo que en un capítulo aparece la madre de la protagonista del primer capítulo, de la primera temporada. Después vamos a ver la estructura que tiene cuando la pase, son 15 minutos. Y de alguna manera hay temáticas adolescentes que por ahí, si bien algunas son universales, corresponden mucho al lugar donde esto se realizó, o sea, en Noruega. Y la autora pidió que, si se va a hacer en España, se va a hacer en otros países, que por favor se tenga en cuenta y no se copie cuestiones que tienen que ver con Noruega, sino que las temáticas que se aborden, aunque puedan cambiar de alguna manera determinada historia o secundaria generalmente, tenga que ver con la especificidad de la problemática adolescente en esos países. Lo único que pide es la autora, que no se repita. Es decir, si tenemos que hacer algo acá, transmedia, que ustedes me dicen, esto no lo hacen. No, no, no, complicado, aparte no tenemos que... Yo puse todo el panorama, tenemos que hacer todo esto absolutamente. Yo les di todas las posibilidades que hay. Bueno, acá, ¿qué haríamos? ¿Qué historia realizaríamos? ¿Cómo empezaríamos? Porque esto lo vamos a ver en la tarde. También hay cuestión de introducción a tener en cuenta. ¿Dónde nos engancharíamos? Es decir, un espacio que tenga ya una web que tenga seguidores. Si yo quiero hacer una obra de teatro, ¿quién hizo teatro? ¿Vas al teatro? ¿Tú vas al teatro? Bueno, o vas al teatro a hacer una obra y tratás de engancharte en una sala o como un espacio cultural que más o menos tengo mucha generación de gente, digamos, dando vueltas para que se te pueda enganchar, no una que van dos tipos a la semana a hacer un curso de yoga, que no está mal, yo haría yoga si se pudiera. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, engancharte en qué página, en qué, a ver, qué canal hay acá de televisión propio de aquí. Chaco TV, bueno. Chaco TV, ojo que acá hay una cuestión no solo del Chaco, sino que tiene que ver con la región, NEA. Yo creo que acá hay que trabajar por región y del Chaco integrarse, o que del Chaco vaya a que venga a Misiones. Si me parece, a mí se me ocurre. No sé nada. A ver si estuve en todos los lugares, no en todos. Como ven en el instituto. De alguna manera, sé que hay una corriente en toda la región que me parece importante. Bueno, acá, a ver, si yo me engancharía en una página que tiene 500.000 seguidores o 100.000 seguidores, bueno, voy a empezar por esa página o por este canal o por determinada cuestión o por un youtuber. ¿Hay algún youtuber local? Se ríe porque está. ¿Vos conocés a alguno? ¿No? ¿Vos decís que yo podría ser un youtuber? Y claro, sí, viste que te casé por algún lado. No, youtuber no. Bueno, por ejemplo, el youtuber, yo ya le estoy tirando temática, chicos, para una narrativa transmedia. Un youtuber. Youtuber es bárbaro para una temática. La anotan todos. Me la van a robar. Y. Róbenmela, porque yo les robo. Yo no, no les robo, mentira. Si no la sé, te la robo. Digamos. Pero bueno, vale. No, pero se las tiro en serio, digamos. Venía pensando, digo, con youtubers, y no sé si alguno ve ustedes, bueno, hay youtubers de todo, bueno. Sí, sí. Hay que elegir qué tipo de youtuber, qué cosa, alguno le guste, no hay ninguno en particular. Hay uno que me encantó porque ha sido alguna película de terror, que uno, o una historia de terror, no sé si es cierta, real, pero nada, la veía mi hijo y nada, le causó a ellos bastante impresión, bueno, y se me ocurrió. Digamos, bueno, un youtuber es un personaje interesante. Si uno, por ejemplo, tuviera un youtuber que tiene, bueno, tiene 2000 porque es una barbaridad, no sé yo, que tenga 50.000 script, y yo lo digo, venía a actuarte en esta serie, así como sería youtuber. Ya tienen en su página 50.000, uso la página de él para prolongarme otra serie. ¿Se entiende lo que digo? Tampoco es ser un youtuber, hay muchas posibilidades. Ahora después las vamos a ver. A ver si podemos llegar a última hora para ya armar en grupalmente algunos esbozos para ver. Y si quieren, la siguen y yo se la contesto. Y ahora, si quieren, damos un recreito de 10 minutos. Ahora vamos a terminar esto. Planteamos esto. A ver, quiero de acá, no sé, me parece que no me faltó mucho. Se los tiré. En una hora les tiré todo. Chicos, pasen a buscar el diploma. O sea, en serie. Ya está, digamos. Bueno, a ver, esto lo vamos a ver en la práctica. Aparte, desgraciadamente, las páginas de los personajes, yo ya las han sacado. Y algunas páginas en la televisión noruega, en la web de la televisión noruega, ya la bloquean para países que no sean los nórdicos. Pero lo que sí tenemos, que yo se los voy a mostrar, son las páginas de Twitter oficial de la serie en Latinoamérica. De personajes, Facebook, Instagram, o sea, se las muestro. En Latinoamérica, te digo, no se ha estrenado solo esta serie acá. Lo que pasa, ¿Oficiales? Son las oficiales que en Noruega permite a Latinoamérica abrir, no sé quién habrá abierto, digamos, sí, son las oficiales. E incluso están las cuentas de Instagram que le ha permitido algunas, la misma productora o algunos Twitter, etcétera. Bien, a ver, ustedes me dirán, esto es una temática que tiene que ver con adolescentes, bueno. No, sí, pero podría que no. ¿Entiendes? Si yo te diría que no es así, porque ahora vamos a ver un par de ejemplos más de lo que se ha transformado en transmedia. Si tuviéramos que hacer las famosas webseries, de alguna manera también son relatos, digamos, micro relatos, y las webseries están todas basadas en la crisis de los 30, digamos. Si vos te fijas, ahora le voy a poner, antes que nos vayamos en este primer módulo, que nos vamos a ir con todas las dudas y con todo esto en la cabeza, después alguien le saca una foto a esto y la mande por Instagram. Se entiende, de cerca se entiende, de lejos no. Digamos, y no sé qué. Quiero decir, una serie transmedia puede ser como una temática de 30, digamos, de 40, digamos. Podés decidir usar redes sociales, no creo, pues 30, 40 usar redes sociales. Yo uso redes sociales. Digamos, quiero decir que no tiene que ver con que la transmedia tiene que ver para temáticas adolescentes, no, tiene que ver para todo. De hecho, vos podés, esta serie ya se pensó, se elaboró en función de que sea una serie transmedia. Hay series que se han convertido por su éxito en transmedia. Por ejemplo, una que está en Netflix, Netflix, por Dios, digamos, que es el, está todavía en Netflix, lo que pasa es que está metiendo mucha... No está todavía. No, bueno, dale, díganlo, por favor, díganlo. No. Bueno, como siempre, el 70% del cine que se ha hecho en el mundo, la las series han sido una porquería. Netflix no tenía por qué hacer la novedad, la excepción. Aunque al principio por ahí estaba bueno, ¿no? Se cuidaba un poco más. Ahora te meten 20 cosas, 20 películas y series. ¿Vos ya ves la? No. Y yo me he fumado 3 capítulos por el lado. Y no. Bueno, de vez en cuando sacan alguna interesante. Perdón por el amante de Netflix, yo les quiero, los tengo, los veo a veces, pero prefiero, soy pirata. Yo me bajo todas las series, las películas, grabo, las tengo acá, tengo los dos, no. Yo soy pirata, igual lo tengo por el otro. Bueno. Bueno, hay series, por ejemplo, El Ministerio del Tiempo, se las recomiendo, está buena, es una española que está buena, serie española, que recién a partir precisamente de la primera temporada, a partir de la salida de un actor que tenía que hacer otra serie, empezaron a hacer como crossover, digamos, empezaron a hacer como unos juegos. El tipo se iba a la guerra porque viajan en el tiempo. Es lo de la viaje del tiempo, yo amo cualquier serie, que si es una porquería que tenga viaje en el tiempo, yo lo veo. Porque me gusta. Digamos, es El Ministerio del Tiempo que tiene que viajar de distinta. No le estoy spoileando. Y aparte los spoilers se terminó hace 3 años de esa serie. Ya está. El spoiler tiene fecha de vencimiento. Tenemos, si vas a ver la de los fantasmas y no le contás que Bruce Willis también era un fantasma, digamos, es 20 años en la película. Si no la viste, ok. Bueno, listo. Voy a spoilear algunas cosas que no pasa nada. Digamos, aparte te enterás en el primer capítulo. Es una serie, un ministerio, con todo así, parece una babada, pero bueno, genera todo lo verosímil. Donde tiene puertos donde va dentro de España, en distintos momentos históricos de España, y siempre pasa algo. Que a un personaje que realmente, obviamente, que es muy famoso en la historia de España, ya sea un artista, un político, no sé quién, está por hacer algo que no tendría que ser, si no, no sería quien fuera y la historia cambiaría. Entonces mandan como agente para que eso no suceda y vuelva por el camino para no cambiar la historia de España. La verdad, lo que yo haría es meter una bomba a todo y que cambie la historia de España, de Argentina, del mundo y de todo. Pero bueno, ellos no quieren que cambie. ¿Okay? ¿Qué tipo jodido, no? Bueno, pero hay que ser crítico, ¿no? Está muy buena la serie. De alguna manera, con ese personaje hicieron determinados tipos de juegos y después se incorporaron a ese personaje con otro personaje, hicieron determinadas escenas o cuestiones que no estaban, porque viste que el personaje había desaparecido, que no estaba en la serie que vos veías, pero si la buscabas, precisamente en ese tipo de elipsis o en ese tipo de intersticios o de huecos que tiene la serie, vos los podías completar, ver, y obviamente no tu comprensión, tampoco me gusta la información, sino el saber acerca de la serie se te hace más rico, es mucho más fácil y lo disfrutas más, ¿no? Porque tenés más elementos. ¿Se entiende? Los Juegos de Tronos. Bah, hay de todos los Juegos de Tronos. ¿Qué hay? Es más, hasta el que lo escribe a Game of Thrones, a partir de la tercera temporada, que tenía que escribir su libro, a partir precisamente de los fanfics. Ya la tengo, esa no se me agarra. De los fanfics, empezó a cambiar determinadas cuestiones del argumento de su libro por todo lo que los fans posteaban, hicieron cambiar y girar determinadas tramas. Y también en función de cómo veía determinados personajes en la serie, más allá de videojuegos, qué otra cosa, no sé, un montón de... Sí, todos medios, bueno, la música, banda sonora, etcétera, etcétera. Bueno, ni hablamos de merchandising. Yo merchandising no lo tomo en cuenta porque es un resultado que hay que tener en cuenta, bueno, si pega en cuanto a todos los elementos que se pueden vender acerca de la serie. Aparte, no sé si es narrativa también. No es narrativo, exactamente. Algunos te lo ponen como una cuestión transmedia. Para mí puede ser parte de la estrategia de financiamiento. Exactamente. Ya cuando una serie. Yo eso lo cuestiono un poco. Sí, bueno, en eso y no tiene nada que ver, digamos. Comprar un vaso de Sherlock, ¿cuál es? ¿Qué aporto? ¿Qué aportes para la teoría? Salvo que esté relacionado con la filosofía de, con la filosofía de la serie o de la producción, y vos decís, no me puedo comprar la Harley Davidson, pero me compro la calcomanía y me siento parte de esa comunidad. Sí, claro, es como así, soy de la comunidad, yo tengo varios, varias tacitas así, Bueno, sí, por soy eso, medio, pero ahí, soy fancy, pero ahí y me regalaron, sí, volver al futuro tenía eso, claro, pero como, ahí en ese sentido como pienso un poco al respecto de merchandising, digamos, de que si es para generar comunidad es una cosa, pero si no, no es nada. Sí, es para generar comunidad, pero tampoco la... Bueno, la comunidad ya, ya formas parte, pero yo lo veo como una cuestión de identidad, como la famosa campera de víbora de Nicolas Cage en Wild at Heart de Lynch, ¿no? Es parte de mi personalidad, digamos. Yo me compro un vasito de Doctor Who y es como que, viste, soy de Doctor Who, viste, tomo café y lo veo al chabón. O Sherlock, que tengo la TARDIS ahí, que la prendo, la TARDIS. No, eso me la regalaron. Lo único que hicieron es regalarme una TARDIS, un póster de Sherlock, ya automátela. Digamos, está todo bien, ¿eh? Tanto como Instagram. Bueno, eso vamos a verlo. No, pero ves, vos fijate que ya metiste la semilla dentro de ese lado que yo digo. No sé, pero digamos, es una discusión. De alguna manera no complementa ningún elemento, pero pensando del lado que vos mismo lo tiraste y que lo agarró Javier y yo, no sé, estoy entrando en duda. Claro, o sea, yo en ese sentido, ¿por qué te lo planteo? O me alimenta como fanfics, como para hacer algo superior. Pero no te lo planteo ingenuamente, te lo planteo porque a la hora de diseñar pienso a esto, no lo voy a dejar de poner, pero lo pienso como estrategia, como modelo de negocio, o lo pienso como parte de la estrategia de negocio. Porque yo con algo la tengo que financiar, digamos, no puedo decir. Totalmente, lo que pasa es que vos no lo sabes, vos lo tenés que tener en cuenta, pero eso es cuando alguien se convierte en una serie. Se convierte en un éxito, de hecho Breaking Bad no tiene nada que ver, es una serie transmedia, es monomedia, digamos, es una serie del carajo, pero es una serie que está hecha para nada, mírala y punto, sin embargo tiene un merchandising. Pobre, yo veo a mi hermano, que es 2 años mayor que yo, con la camiseta de Breaking Bad, viste, así, como que vamos los pibes, viste. Yo tengo un Jaguar dentro, digamos. Sí, bueno, no soy lo que es, pero digamos, no tiene nada que ver con la última, ¿eh? Es una serie política y tiene una postura política importante. Por ejemplo, eso. No, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con cómo te sentís parte de eso, tiene que ver con esto que es importante. ¿Por qué, chicos, es importante? Porque ya que está, voy a terminar con lo que empecé. Con lo que quería empezar, digamos. Lo que ha cambiado en todo esto es la cuestión emisor-receptor en cuanto a medios audiovisuales. Vos antes tenías la telenovela de las 2, a la serie de las 10, vos te sentabas al televisor, viste que me comí las heces como rosarino a propósito, porque me hace correr rosario. Entonces, me la sigo comiendo. Digamos, vos ibas, te sentabas, ponías Canal 5 y te veías Los Vengadores, ¿viste? O qué sé yo. Entonces, había un espectador, y sigue habiendo un tipo de espectador que es pasivo, que es cada vez menos. Vos prendes, ves la serie y te vas. Parte a una hora determinada, ¿no? Cuando vos querés. A ver, ese espectador pasivo. Tampoco esto implica que el espectador va a ser activo, ¿no? Puede ver todo esto y el espectador ser totalmente pasivo, o incluso diría más, a ver, ya me contestó la compañera, o diría es un espectador subjugado a las cuestiones globales y del mercado, ya me puse muy en político, pues no me gusta, pero incluso podría hacer eso. pero generalmente, bueno, supongamos que no. Sin embargo, yo dentro de 3 años, 4, nadie va a comprar, che, poneme cablevisión o cable no sé cuánto y tenés 150 canales, ¿entendés? Y tenés que ir sapeando a ver, ni siquiera ahora te dan la revista, no, no, no. Y te tenés que ver en el coso, si tenés, no sé qué, a ver qué película es. Nadie ve eso. Yo me acuerdo, yo no tenía eso. Sale mi cable, digamos, que ahora no lo uso, ya no se usa más. Lo que vas a pedir va a ser al menú. Streaming en televisión, ya con el 3 play, 4 play, 5 play, vas a tener o en tu móvil o en el televisor absolutamente todo. Donde vos quieras ver tal cosa en streaming, donde vaya telefonía, donde haya internet, bueno, ya lo hay. Prácticamente el doble play ya lo tenés. Lástima me lo va a hacer la compañía, pero digamos, no me dejes hablar vos, porque vos me estás como no es el tema direccionando y no puedo. No puedo, es mi opinión. Pero además ya ves, me fui con lo que quería decir. Bueno, el tipo de espectador ya ha cambiado. De hecho, cuando yo hacía programas de televisión, no hasta hace mucho, pero todavía vos medías 23 puntos de rating y decías, ay, que no baje 2 porque vamos a estar en problemas. Yo me di 13 puntos de rating, es un éxito. Digamos, es decir, la televisión de cable, porque todo es cable, no hay más aire. Todo es cable. Vos no tenés cable, ¿dónde agarró Canal 7 de televisión pública? Ningún lado. Entonces todo es cable. Bueno, si no tengo cable, no tengo cable. ¿Puedes anotar esta frase, por favor? No, yo me olvido a veces, después me acuerdo. Claro, igual, si no tenés cable lo podés ver por Facebook. Sí, lo que yo hago, tenés todas las opciones en el internet. Si tenés, bueno, lo conectás al televisor y ya está. Digamos, hoy todo eso no estaba con el, qué sé yo, 6 Super Play, 7 Play, andás a saber qué carajo va a salir, hologramas, no sé. Bueno, que de alguna manera, que antes ahora salí 16 puntos, que 15 puntos es un éxito, nosotros nos sacaban del aire con 15 puntos, digamos. Quiere decir que ya la gente está como espectador en otro tema, en otra cosa. Es decir, es mucho más fácil preguntar a alguien, si vos haces una encuesta que tiene Netflix, para solo tener Netflix antes de la televisión, es más barato, 5 veces menos, 6 veces menos. Digamos, ¿para qué quieres tener tantos canales? Como que no ninguno tiene nada raro, nada extraño. Y además te podés ver todas las temporadas de golpe. O como hago yo, que a veces me levanto a las 8 de la mañana, pero toda la noche viendo una serie que me gusta, entonces ya me voy a dormir. Llega a las 8 de la mañana y me voy a dormir, me voy a trabajar. Entonces, bueno, no está mal tampoco, eso depende de cada uno. Yo soy un... Fácil. ¿Se entiende? Pero también ahí entra, ¿y para dónde producimos la serie? Y bueno, precisamente para todos los medios. Fíjate todos los medios que ponemos, redes sociales, web, YouTube, móvil. Para el formato de televisión estándar, digamos. Por ejemplo, esto está para el programa de televisión estándar o para la web del canal. Claro. Bueno, vos podés no tener televisión, pero la web del canal, aparte es el canal oficial de Noruega. ¿Entiendes? O sea, como Televisión Española produce este programa que yo te acabo de contar. Qué mal que estoy yo, ¿eh? No me acuerdo, lo acabo de decir. El Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo. imperio del tiempo, tío. Ya estoy con Star Trek también. Bueno, que algunos dicen Star Trek como transmedia, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene preescuela, poscuela, escuela, instituto superior, ¿no? Tiene como 34 series, ¿me entendés? Ahora está Han Solo, algo que vos no sabías. Dentro de toda la historia, vieron cómo van llenando en esos intersticios todo lo que vos no sabés y ahora se va completando. Y cuando termina va a tener 35 películas que van a formar como una sola cosa donde vos tendrás todo. Si querés, si no, quedarte con tres. Lo mismo que... ¿eh? Por eso es la transmedia. Ahora, todo lo demás del merchandising, qué sé yo, creo que lo podés tener en cuenta desde la producción. Pero la producción, bueno, vas a saber si va a ser un Breaking Bad, un programa. Sí, no, pero eso son cuestiones. Pero hay que tener porque en cuenta. Porque no tiene la narración. O sea, si no estamos como restituyendo la narrativa. Es bueno, no vayan lejos. Bueno, es una forma de decir. Ya la narrativa está no, pero te cagamos la idea. Todos los objetivos. Desde que estamos. No, pero estudio en el mejor sentido. No. ¿Cómo? Para el tipo de contar la historia en el círculo, lo llamaban todas las noches. ¿Viste? Tenía su privilegio. El primero que empezaba a contar historias a toda la tribu y se andaba en el círculo. Ese tipo era un llamado. Sí, eso. No, era un guionista. Los primeros magos, los primeros germanes, los primeros dioses fueron los guionistas, los narradores. Esos fueron los primeros dioses. Sí, Platón no dio letra. Yo también, de la caverna, digamos. No dio letra. O sea, son los dioses. Ahora los viejos, digo, los nuevos dioses no tienen nada que ver con los guionistas. Pero bueno, no importa. No, lo que digo es que no hay, para mí, no hay una diferencia en por qué se hace, ¿entendés? Entonces el merchandising entra también. No lo sí, entra dejar, sí entra, digamos. Sí, sí, sí, sí. O sea, si igual vos buscas que la serie tenga... Eso, vos ves Camp, yo no veo vendiendo el muñequito de la plata. Porque no lo es. Ah, sí, tacita, sí. Ah, y ahora que pienso que no un montón de cosas. Pero Camp no hay merchandising, me parece, de Camp. Pero sí, podés hacer un montón de cosas. Lo que pasa es que sí, es un poco como... bajarle el nivel a pero todo. Parece también eso mismo que están planteando, pero también en conversaciones o en acciones, porque los diálogos te vienen de acciones, ¿eh? De alguna manera, sí, habla precisamente, bueno, hay varias posturas, pero generalmente se habla precisamente sobre el consumo, el musulmán, sí, todo, tenés todo un bardo ahí impresionante. Bueno. Bien. ¿Preguntas? Yo prometí en el... cosa que iba a ser un breve... No, no, vamos a ver tres cosas. Bueno, es fácil saber cuál es. Cántale con de todo, digamos. Bueno, con esto del espectador que ha cambiado a través del tiempo, sí. Parece un espectador más activo en determinadas cuestiones. De hecho, para mí un espectador activo es el espectador que completa aquello que está viendo, no solo por chatear, no solo por ver, no solo por, digamos, forma parte o se siente parte de la serie, o puede llegar a modificarla. Ojo, que si no controlan eso, puede llegar a modificar en toda la red o en todo el inconsciente colectivo, de fanstics, lo que sea, o los que no lo son, el sentido del personaje y el sentido de la serie. Eso está controlado, ¿eh? Ojo que la actuación de esta gente, siempre el fan tiene que ser como el fanático, como un poco al borde, digamos. Hay que controlar en el buen sentido de la palabra porque tenés que controlar tu narrativa, tenés que controlar tu historia. Y te la pueden dar vuelta, ¿eh? A mí me pasó que yo lo viví en Sherlock, yo voy a dar spoiler. Ya no, a muchos años pasaron. Aparte está en Netflix hace un año y medio. No muchos años, no, pero más o menos. En el final de la segunda temporada, Sherlock muere, pero finalmente, en el último momento, te das cuenta que está vivo. Ahora, vos lo ves morir junto a Watson. Sí, se manda de un edificio. Cae. Murió. Y después lo ves al chabón que levantó al funeral. Watson le dice: se te empiezan a caer las lágrimas. El chabón terminó. Sabía que no había terminado, pero digamos, terminó. Y se va Watson y del árbol del cementerio sale Sherlock, que lo ve. Pum, corte, termina la segunda temporada. Bueno. De temporada a temporada de Sherlock más o menos pasa un año y medio, ya ha pasado 2 años. Son 3 capítulos nada más, de 1 hora y media cada uno. O sea, el guión se hace 7 meses, 8. Son 3 guiones, son 3 películas prácticamente. O más. Bueno, en 1 año y medio, la cantidad de teorías de los bloggers de Sherlock, que ya era un éxito a nivel mundial, la cantidad de teorías de blogs, de fanpage, de todo que había acerca de la muerte, cómo Sherlock había fraguado a la muerte, eran impresionantes. Tal es así que Moffat, que es el autor así de todo, de todas las series, en un momento dijo: hay teorías que son mejores que las que yo tengo en la cabeza, digamos. La verdad que son unos genios. Y aparte también, en ese tipo de series que ya son de culto y que vos la estás escribiendo, ya le metés para esa gente determinados guiños, determinadas cosas que ellos lo ven con lupa, digamos. Vos también trabajás para este tipo de ¿ah? A partir de que lo que les te va tirando en cada capítulo, les dirás cosas que ellos van sumando y que son ciertas, además. ¿Eh? Más en este tipo de series, ¿no? Como el Sherlock, son policiales, conspirativas, digamos. Tienen también una razón de ser. Bueno, pero decía, hay 2 o 3 que son mejores que la que yo, ¿no? Y ya leí eso y no me puedo imaginar nada mejor. Bueno, lo resolvió de una manera extraordinaria, que fue colocando un grupo de fanfics, pero muy nerds, al comienzo del primer capítulo de la tercera temporada, que creían que Sherlock estaba vivo y que generaban todo tipo de conjeturas, y mientras se mostraban las conjeturas en el capítulo de todo tipo de género, o sea, que dio la genialidad de Moffat, ¿no? Que casó a esa gente, se le imaginó, la llevó al estado de nerd, no era que eran nerds, pero tenía una inteligencia para el guionista, no sé cómo lo llamó. Digamos, y al final, bueno, cuenta su versión, pero los incorporó a la serie. O sea, mirá hasta qué punto puede funcionar en la cabeza de un guionista o varios guionistas, con una serie de Es como capitalizar todo lo que supuestamente él sembró en el espectador. Exactamente. Él capitalizó todo eso a través de la... Exactamente. De la bueno, esto generalmente pasa con las series que tienen, las series transmedia, o por lo menos las series que tienen este tipo de seguidores. Es una serie de culto. Sí. Aparte tiró su guión un rato más, porque al poner a toda esa gente a participar. No, uno lee o lee generalmente. Pero él consiguió que lee de su guión, como si es lo que comentaba vos, que le dio participación en la idealización de cómo era el personaje, para después él plantear su historia. Totalmente, influyen. E influyen en la comunidad. Influyen en la comunidad. O sea que por eso te digo que hay gente que está solamente para leer absolutamente todo lo que tiene que ver con todo lo que los fans o los que siguen la serie ponen, escriben, producen, pues producen un juego, porque eso no lo puede, digamos, etcétera, etcétera. Sí, es como una cosa aparte que a la vez te integra y generalmente se le integra. Bueno, ¿qué más? ¿Paramos los minutos? Sí. 10:30, 11:15. Bueno, pero no, antes preguntas. ¿Vieron que hablé yo solo?